Hey. Hay que salvar nuestro amor, corazón. Esta noche hay que salvar nuestro amor. Los amigos de Barrio Talleres. Esta rutina nos va destruyendo. Todos los días, por fuera y por dentro. Esta rutina está conspirando contra el amor. Hay que salvarlo. ¡Vamos! Hay que salvar nuestro amor. Hay que salvarlo. Te propongo que juntos cambiemos las cosas. Vivamos la vida buscando otra forma. Olvidar los horarios, la gente, el trabajo. Terminar con aquello que al amor va matando. Hay que salvar nuestro amor. Hay que salvarlo. Vicente. No. La chica de la fraternidad, ya se enamora de ti. Y tú salgo. ¡Hey! Sargento Cabral. Esta rutina entró en nuestra casa, sembrando silencio, matando esperanzas. Esta rutina con su diccionario de pocas palabras quiere separarnos. ¡Vamos! Hay que salvar nuestro amor. Hay que salvarlo. Que no tengas el diario despertando en la cama. Disfrutes conmigo el café en la mañana. Que los niños se encuentren la puerta cerrada cuando eres mi amante. Y si lloras, no abras. Hay que salvar nuestro amor. Hay que salvarlo. ¡Vuela! ¡Hey! Te propongo que juntos cambiemos las cosas. Vivamos la vida buscando otra forma. Olvidar los horarios, la gente, el trabajo. Terminar con aquello que el amor va matando. Que no tengas el diario despertando en la cama. Disfrutes conmigo el café en la mañana. Que los niños se encuentren la puerta cerrada cuando eres mi amante. Y si lloran, no abras. Hay que salvar nuestro amor.